gente congrega en sus conciertos en España, al haber conseguido reunir más de 73 mil personas en el Estadio La Cartuja de Sevilla el pasado mes de julio con su gira La Cruz del Mapa. Los encargados de administrar el vasto imperio, tanto económico como artístico, del fallecido Michael Jackson, se preparan estos días para cerrar lo que posiblemente se convertirá en la operación de compraventa más lucrativa de la historia de la industria musical, como asegura la revista Variety. Diversas fuentes procedentes del entorno del rey del pop y de la discográfica Sony, a la que el artista estuvo vinculado durante toda su carrera, han revelado que las dos partes llevan a cabo negociando el traspaso del 50% de los derechos de distribución de sus canciones, por los que la multinacional estaría dispuesta a abonar una variante cifra que oscila en torno a los 800 y 900 millones de dólares. La temporada del verano de Hollywood Bowl de Los Ángeles, Estados Unidos, arrancará el 10 de junio con las actuaciones de Janet Jackson y Ludacris, con un programa de conciertos que incluye a la Filarmónica de Los Ángeles y artistas latinos como Rubén Blades. Jackson, a quien también le acompañará la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, inaugurará el evento cultural que reúne músicos diversos estilos musicales que van desde el jazz y la música clásica, artistas del pop y rock internacionales. Un fin de semana después de la presentación de Jackson, se llevará a cabo el Hollywood Bowl Jazz Festival, cuyos dos días de duración serán presentados por el comediante Arsenio Hall. La temporada durará de junio a septiembre del 2023 y en el intermedio contará con la participación de agrupaciones de rock psicodélico como Ken Gisrael, The Lizard Wizard, la cantante de Soul Gary B. Jill Scott y el exintegrante de la banda One Direction, Louis Tomlinson, solo por mencionar algunos. El evento deportivo del Super Bowl siempre se destaca por la presencia de grandes artistas desde el inicio del partido, pero sobre todo en el espectáculo del entretiempo. La edición del 2023 no es la excepción para el show del entretiempo, que tiene más de un artista invitado a presentarse en el escenario. El cantante de música country, Chris Stapleton, será el encargado de interpretar el himno nacional estadounidense al inicio del evento. Asimismo, Babyface dispondrá su voz para la canción America the Beautiful antes de comenzar el partido. El show del medio tiempo estará protagonizado por Rihanna y este evento marcará el regreso a los espectáculos en vivo de la barbadense, pues la artista no ha realizado un tour o estrenado un álbum musical desde 2016 con Anti, y su última presentación en vivo fue la ceremonia de los Grammy en 2018. La cantante estrenó una canción para la película Black Panther: Wakanda Forever el año pasado. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Llegamos a la primera hora, 10 de la mañana en punto, 4 de la mañana en territorio colombiano. No se olvide que estamos para los que llegan y se dicen porque da la hora en Colombia. ¿A quién lo está escuchando? Sí, en la 96.0. Nos amplifican en Oriente Estéreo, en Santiago de Cali. Bueno, Nicky, antes de Nicole Horóscopo, que viene ya está, ¿usted qué hace un viernes? Yo normalmente los viernes... descanso de la radio, pero mentira, que hago programa de fin de semana, porque yo preparo el día viernes el top 20 latinos. Yo, a mí me toca normalmente viernes amanecer sábado. Si tengo mucha faena en la tarde, a veces con el tema de los repartos donde trabajo, o a veces el tema de manitas en los pisos donde laboro. Entonces, si termino tarde, me toca de madrugada. Ajá. Entonces, ¿y usted los viernes no sale a...? No, profe, porque casi siempre me toca el top 20 latinos. Bueno, entonces yo hago para... ¿Usted qué hace para divertirse? Que me están preguntando, profe, por acá. Gusta... Pregúntele al muchacho qué hace. Profe, no, me gusta ir al cine. Ajá. Pero entonces lo hago... ¿El miércoles qué más barato? Miércoles... El miércoles es más barato. Más como en semana. Dígalo, el miércoles que más barato. El día del espectador. Exacto. Bueno, sí, normal. Yo aprovecho eso. Claro, claro. Sí. ¿Cuánto vale una entrada en Valencia, una entrada normal? Está sobre los 7-8 euritos más o menos. Lo que pasa es que como yo tengo tarjeta de cliente, porque siempre voy al mismo, voy a Cineslis, que es un multiplex, entonces tienen 10 salas, un edificio de 5 pisos. Entonces, prácticamente que ahí todo lo que esté de temporada y lo que haya pasado recientemente, pues todavía lo puedo ver. Ajá. Entonces, tengo muchas opciones allí. A no ser pues que no esté pasando nada en cine, así pues que uno diga, uy, no hubo nada, no, pues muy raro. Aquí ya empezaron a salir las películas que van postuladas para el Oscar, ¿no? ¿Ya empezaron sí. o todavía no? No, no, ya, eso ya hace rato hay varias que se pueden ver. Me recomendaron hecho, una, pero es que no me acuerdo el nombre. Bar, algo así, no sé. Y La Ballena también me dijeron que es muy buena. Ah, sí, profe. Hay una que es la de Steven Spielberg, que cuenta la vida de él cuando era niño. Se llama The Fables. Ya. Sí, me recomendaron La Ballena y es que no me acuerdo si Bats, algo así, que es muy buena. Y que se acuerda, ¿usted se acuerda el actor de La Momia? Sí, claro, Brendan Fraser. Sí, exacto, tuvo que subir como 30 kilos. Sí, para esa película. De modo que pero, yo, a ver, este año este psiquetico porque no me juega mucho. Este año vienen en el mundo del cine Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Utopia 2. Pues para los que les gusta. No, pero es para infantil. Que ya no es niño y que no le gusta el animado. No, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Yo me he visto las Toy Story, las cuatro y realmente, hombre, tengo sobrinos, tengo primos pequeños. No, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Te nunca se ha sentado al lado de ellos a ver Toy Story? No. Frozen sí. Profe, eso, drama humano. Frozen sí me tocó. Tristeza, tiene alegría, tiene. No, profe, eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? Ah, bueno. 10 de la mañana, 4 minutos. Viene Vivi porque nos va a contar qué pasa en el horóscopo. ¿Qué tienes hoy? Escucha, siéntate, que te vamos a hablar del horóscopo. 10 de la mañana, 4 minutos. 4 de la madrugada, 4 minutos en territorio colombiano. En los astros, el horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con Aries. Es importante que en el día de hoy respires, vayas a lugares abiertos en donde puedas tener contacto con la naturaleza. Eso hará que te encuentres más en paz contigo mismo, contigo misma. Continuamos con Tauro. Los maestros ascendidos dicen que debes de tener un cambio positivo. Hoy, todas las cosas que se presenten para ti serán positivas. Continuamos con Géminis. Los maestros te piden libertad de acción. Actúa de manera rápida, contundente. Toma decisiones. Es lo que tienes que hacer en este momento. Continuamos con el signo de Cáncer. Los maestros ascendidos te dicen que te mantengas a la escucha. Escucha muy atentamente todas las cosas que tu intuición está diciendo para ti en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de mí, puedes contactarme a través de www.vivianavalencia.es, a través de mi Instagram, Vivi Valencia E, o al 622-22-5036. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. VivianeValencia.com. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Diez de la mañana con 12 minutos y vamos a ver la noticia más importante. Es una jornada inaugural no exenta de incidentes, ya que a primera hora se cayó el sistema informativo, en el cual retrasó algunas de las citas y llenó a la sala de espera en una eterna situación difícil que prolongó por muchas horas el desarrollo de la nueva actividad que está realizando la policía en Betoño. Recordemos que la policía que expide el pasaporte y el DNI ya no está en la calle Olaguibe, está en la policía de Betoño, pero ayer, que fue su primer día, tuvo problemas de tipo tecnológico, especialmente cuando se cayó el sistema a primera hora, lo que retrasó las citas para la gente que había llegado temprano para cumplir la misma. Y a nivel de Santiago de Cali, para hacer el salto al otro lado, dice que siguen las dudas alrededor del futuro del MIO. El MIO, para los que no saben, es el autobús de acá, o sea, el sistema de transporte masivo, ¿sí? Debido a la posibilidad de que la empresa Metrocali entre en liquidación por no contar con los recursos para pagar las deudas ni lograr un acuerdo de pagos. Esa posibilidad fue presentada sobre la mesa por el propio presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, quien hace unos días informó que este 10 de febrero, o sea hoy, sería la fecha límite para poder llegar a un acuerdo con los acreedores. Las noticias entonces a esta hora, tanto en Vitoria como en Santiago de Cali, para que usted también esté informado con el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. De la mañana, 18 minutos, al otro lado, en Santiago de Cali, 10 de la mañana, 18 minutos, ya 19. Estamos en el café de la mañana, Jimmy Company Production, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, que les decimos presente. Para que programen lo que quieran, música, saludables si está de cumpleaños. A propósito, tenemos nuestra bolsa de empleo, ya tenemos aquí un par de clasificados, más adelante lo estaremos. Tú también nos puedes enviar si estás ofreciendo tus servicios o necesitas de algún operador. Nos lo envías al 632-890940 o al 691-868239. Ya viene Don Nicky con un tema, pero como él propuso un tema de opinión, aquí tengo la de Carlos. Me dice, qué casualidad, a mí me pasó algo así. Mi presupuesto me daba para ciertas cosas y resulta que pues al final uno, por quedar bien, me tocó ir a hablar con el encargado que no me alcanzaba el efectivo y que en un momento se lo traía. Él accedió porque le había pagado prácticamente el 70%. Fui, llevé a la chica, se perdió todo el encanto porque me tocaba regresar a pagar lo que estaba debiendo, Nicky, de modo que a este tampoco mojó las barbas. No le fue muy bien. Profe, vea, le tengo otro, o por allí, de esto. Dice, perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Eso pasa, porque a veces por quedar bien, hermano, tocó. Profe, venga, le cuento. Dígame. Es tendencia en España, todas las cinco tendencias más importantes en Twitter. En el 5 está Feliz Viernes a Todos, en el 4 está Feliz Viernes. Pero un momentico. ¿Y de qué? O sea, Feliz Viernes a Todos y que le ponen que me gusta ya, Feliz Viernes a Todos. No, lo que pasa es que hay algunas tendencias que diariamente hacen parte, pues, como de que de pronto son ya de como de cada día. Ajá. Por ejemplo, una que dice feliz día. Entonces mucha gente escribe en Twitter algo que tenga que ver con feliz día, entonces por eso se vuelve tendencia, porque mucha gente está hablando de eso. Qué emoción, ¿no? Sí, profe, eso es locura total. Pero bueno, sí, entonces, pero sí, feliz día. Locura total. Bueno, entonces, feliz viernes a todos, es el número 5. El número 4 es feliz finde. El número 3 es chollómetro. El número 2, espere que se me... me acaba de cambiar, profe. Espere, vuelvo y retomo, porque me cambió aquí algo bien, bien brusco. Top número 5, por Bácara, el cantante que se murió, que falleció, y más adelantico vamos a tener música de él. Chollómetro, ahora es número 4. Como 33, es tendencia número 3. Y tendencia número 2 es donde se juega todo. Y en el número 1 es COAC 2023 C4. Profe, esto es un concurso de coros en Andalucía. Y por ahí estuve viendo unos cortitos y está bien chévere el tema de este concurso de coros. Bueno, yo escuchándolo usted ratifico lo que digo. Hay cosas más importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Eso lo hace en ese torneo de mancos y mudos. No. A ver, hay cosas más importantes. A propósito, me hicieron una pregunta. Cuéntame. Y le voy a tirar al aire. A ver si de pronto alguien sabe. Ay, qué me miedo. Preguntaron, no, me preguntaron, no, cosas serias, Me preguntaron que en Vitoria-Gasteiz, ¿dónde se puede aportar ropa, etcétera, etcétera, para la cuestión del terremoto? Ah, es verdad. Esa es una pregunta. Eso debería ser tendencia, pero ¿qué? ¿Chochómetro? ¿Cómo es? Chollómetro. ¿Eso qué carajo es? Profe, eso tiene que ver con, a ver, eso es como de temas de tecnología. Ya. Yeah. Entonces, es como como saber qué es lo que está de moda en tecnología. Ya. Yeah. Bueno. Sí. Término muy español. Bueno, hay mucha gente perdiendo el tiempo, pero bueno, de eso se trata. Lo siento, profe. Es que a veces eso es perder el tiempo. El mundo se rige por lo que dice Twitter. No, pues sí. A ver, claro, si me paga las cuentas. 632-890940, mejor el tema que usted puso primero. Aquí tengo otra respuesta. Dice, hola, buenos días, café de la mañana. Es normal que siempre nos pase eso. No porque seamos tacaños, simplemente que a veces las cosas están por encima del presupuesto y en lo que más caro es lo primero que piden las chicas. No, de verdad que uno dice, bueno, y resulta que uno ve la carta, ¿no? Y bueno, a ver, que a mí no me ha pasado, pero sí, yo un día yo veía a alguien que decía... No, profe, yo siempre va largo de billete. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, yo decía, ¿qué es lo que dice? Pues en un momento, pues, dejas que... Oye, voy al baño, venga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que estaba? No, hermano, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, hermanito... Si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? 632-890940. Le explicamos, el tema del día es, ¿usted ha preparado una cita y le haya salido mal porque le salió más costoso de lo que usted creía? Cuéntenos la historia. 10 de la mañana, 25 minutos. Entonces, las tendencias... Acá le tengo. A ver. Dígame. No, que le tengo otro. Me tiene otro, pero entonces permítame, yo saludo por acá. Dice, feliz día, un saludo. Los... A ver, un momentico. Feliz día, Freddy, un saludo a los del Corte Inglés. Te estamos escuchando. Taborro, un saludo para Taborro. Ahora colocamos un tema de Taborro para que usted lo escuche, mi estimado Niki. Mejor dicho, voy a ir con el de una vez. Taborro y la gente del Corte Inglés que nos está escuchando, y a DJ Colorado, que lo habíamos saludado temprano, espero que se aparezca por acá con el desayuno. No, ay, a propósito, ¿se acuerda que el otro día pregunté que quién es que ha mandado el desayuno? Sí, pues era la gente que yo dije que a mí también me mandaran. Sí, sí, del Bar Luquen, nos enviaron desayunito. Ah, sí, entonces está bien, está bien. Acá, acá siempre será bienvenido. Por supuesto. Sin problema. Casa. Hombre, ni más faltaba. Entonces, dígame. El otro tema, me dijo que dos temas, ¿no? Tema del día. Sí, sí. Vea, una vez que salí a rumbear con varios amigos, todos quedamos en pagar la cuenta por igual. Pero al final, mi pareja y yo pagamos el 80% de la cuenta y ni para el taxi nos quedó. La disculpa, muy costoso el lugar. Nunca volví a salir en combo. Disque amigos. Me dejaron morir. Claro, profe. No, le tocó bajarse de billete. No, pero hay amigos que tiene usted. Bueno, profe, comentarios allí que van llegando. Sí, sí, sí. A ver, cuéntenos entonces si usted ha preparado alguna salida y le salió más caro y quedó en el aire. Y lo clavaron, profe. Bueno, a usted le gusta el término de clavar, ¿no? Profe, pero es que hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, momentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, que es diferente. Pagó más de lo que le tocaba. 10:27, este es trabajo de la gente de Vitoria-Gasteiz, aquí está Taborrock, ¿sí? Class Music. Danzu, lo escuchamos a esta hora de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La reventa de boletas falsas fue denunciada por las víctimas. La Policía Nacional ha investigado y los primeros días obtuvieron más de 100 denuncias por falsificación de entradas para conciertos como los de C. Tangana, Maluma o Aitana en el Wisin Center o el de Rolling Stones en el Wanda Metropolitano. Operación Zapatilla es como las autoridades han llamado a este caso, del cual ya han conseguido detener a los principales responsables. Para simular que las entradas eran verdaderas, lo que hacían estos profesionales era calcar la imagen de la entrada y generar códigos de barra y QR para que sus compradores vieran que son 100% válidas. El cuerpo policial ha conseguido dar con 3 estafadores y fueron detenidos en un piso de Alicante. En él encontraron 8 discos duros, 2 teléfonos móviles, 18 tarjetas SIM, 11 tarjetas de crédito, 3 USBs y 2 ordenadores portátiles, además de bloquear 13 cuentas bancarias donde los creadores del plan guardaban el dinero recopilado con las ventas. Barbara Streisand está a punto de terminar un proyecto que inició en 1999 y que tras dejarlo varias veces en el cajón, parece que verá la luz este mismo año. Se trata de su propio libro de memorias, cuya publicación fue anunciada por la editorial Viking en 2015 y que al final se vio suspendida de forma indefinida. Tras casi una década de espera, la autobiografía de la legendaria actriz, cantante y directora que lleva por título Mi nombre es Barbara, está cada vez más cerca de hacerse realidad, para compartir sección en las librerías con otras obras notables como las del príncipe Harry y la actriz Pamela Anderson. El hijo del cantante Chayanne no canta ni baila como su famoso papá, pero en los últimos meses ha alcanzado un rotundo éxito en las redes sociales. Lorenzo Valentino Figueroa tiene 25 años y aunque desde niño fue testigo del desarrollo artístico de Chayanne, él no optó por desvelarse en la misma carrera y sí probar como diseñador de modas a través de la marca de ropa Stay Most Bien, que presentó en la Semana de la Moda de Nueva York. La oscarizada película La La Land de 2016 está siendo adaptada al teatro y se convertirá en un musical de Broadway, según anunciaron este martes la empresa de entretenimiento Lionsgate y uno de sus productores, Mark Platt. Ganadora de 6 Oscars y recordada por canciones como City of Stars, el año después de su estreno fue adaptada en formato de conciertos que lleva ya 6 años de gira internacional. Aunque no se conocía aún el elenco del musical, la adaptación de Broadway de La La Land parece una apuesta segura para Lionsgate dado el impacto de la película en Hollywood y las credenciales del equipo que la llevan al teatro. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Lleva los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. VivianaValencia.com. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra, se te piden los maestros ascendidos que escribas todas las buenas ideas, todas las cosas creativas que aparezcan en ti en este momento, las escribas para que luego les puedas dar utilidad. Continuamos con Escorpio. Los maestros ascendidos te hablan del poder de la alegría. Hoy puede ser un día muy alegre y muy positivo para ti y para todas las personas que te rodean. Si quieres saber más de mí, puedes encontrarme a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram, @vivivalenciae, y en el WhatsApp 622-22-5036. Gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. 10 de la mañana, 50 minutos. 4 de la mañana, 50 minutos. En territorio de Santiago de Cali, donde nos amplifican a través de la 96.0. Oriente Estéreo, y nosotros somos Eurolatina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco, ¿eh? ¿Cómo la pasamos de Guayaquil? Cafecito. Aquí no hace frío. Todo super guay. Sin novedad al frente, y hoy es Viernes Social, mi estimado Nicky. Viernes Social. Venga, le tengo aquí una respuesta que mandó Henry. Dice, Henry mandó una respuesta del tema del día, que si a usted le ha tocado pagar más de lo que estaba en el presupuesto en una cita, ¿no? 632-8909-40, para los que los quieran enviar la respuesta. Henry dice, cierto día había una chica muy guapa, la invité a salir, y efectivamente, como cosa rara, siempre piden más, o... Pero digo que me saltó aquí. Piden más o piden lo que no está en el presupuesto. En una ida al baño me tocó llamar a mi primo que si tenía dinero que me trajera, porque estaba yo con una cuenta que no podía pagar. Apareció mi primo, nos saludamos, saludó a la chica, y cuando le dio el abrazo, pues me pasó el billete que me hacía falta para no ser, hacer el tonto, ni hacer el oso, ni el pendejo por pretuncioso, me dice aquí. Bueno, billete de 100 euros, profe. Yo qué sé, no sé. ¿Qué habrá pedido esa muchacha, Dios? Oiga, no, pero es que es susceptible, ¿eh? Eso, bueno, profe. Eso le puede pasar a cualquiera. Por acá tengo otro, profe. A ver, dígame. Dice, me invitó mi novia al matrimonio de la hermana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice, amor, ¿me haces un favor y pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice, pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Ay, o sea que el cuñado se hizo el borracho. Para pagó no pagar. La lechona de la fiesta, profe. La pagó la lechona del matrimonio. Uy, ya, bravo, oiga. ¿Y en los duro. Matrimonios, en los matrimonios todavía dan lechona? Claro, profe, eso es locura sí. total. Oiga, a propósito, como diría un periodista muy famoso en Colombia, el popular Charlie sí. Figueroa, dice, a propósito, no sé si a usted le tocó, sí, usted le tocó cuando Charlie Figueroa quién, estaba dentro del AR. Ah, claro, Charlie Figueroa. Sí, usted le tocó con Charlie Figueroa. Trabuco. Exacto, sí, señor, el Trabuco Deportivo Todelar. A ver, un segundito por acá, que es que... saludamos a Carlos Pote. No, momentico, Carlos Pote. Perdón, a Jorge Pote, que Carlos Pote. Es que aquí me saltó un mensaje de Carlos. Entonces, a Jorge Potes, que nos está escuchando a esta hora. Carlos dice lo siguiente, mire, porque le quiero leer otra cosa por acá. Carlos dice, es una situación muy engorrosa que te puede pasar. De hecho, me ha pasado un par de veces. Por fortuna, existen los cajeros. Ah, le tocó a ordeñar el cajero, hermano. Pero vea, me llegó otra. Dice, por dármelas de buen padre, invité a mis hijos y a sus amigos a cine. Dice, no, hermano, qué cosa más cara. Llevaba 200 y eso no alcanzó ni para el maíz. Pira, hubiera sido mejor llevarlos a la 85. Oiga, ¿sabe qué? Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. Y resulta que la niña se quedaba pues en casa, ¿sí? Y cuando decía, papá, que vamos a cine. Y claro, yo decía, claro, vamos a cine. Resulta cuando me llegaban 3 o 4, y digo, ¿y ellas? Es que yo las invité a cine. Le dije yo, ¡ah, qué bueno! A ver, ¿el dinero dónde está? Y ella se reía y le decía, no, papá, tú vas a invitar. Ya luego se convirtió en la costumbre, y como yo los llevaba en el coche, y les ponía su música a todo volumen, los padres me decían, oye, Freddy, ¿van a ir al cine este fin de semana con la niña? Le dije, pues no sé, pregúntale a ella. Se ponían de acuerdo y con los niños mandaban lo del ingreso de la boletería y también lo de los chuches, ¿no? Se volvió como una costumbre, pero las primeras dos, como dice, me dieron yeso fue a mí. La invitación de mi hija, ella invita con el dinero vino. Ay, ay, ay. 10:55, tema. Aunque quedamos aquí pendientes del tema del día, ya sabe, ¿usted ha pagado de más en una invitación que ha hecho? Uh-huh. 6:32. ¿Qué hiciste para quedar bien? Sí, sí. Y te tocó pagar callado porque te clavaron. A usted le gusta eso. 6:32, 89:40. A ver, el otro tema o otro tema que tenemos aquí preparados. Cuénteme. Lo de novedades tecnológicas. Ajá. ¿Usted le gusta, ya entrando en el mundo pues de WhatsApp, de los chats, a usted le gusta mensajes escritos o notas de voz? Mensajes de notas de voz. Vale, yo prefiero los textos. No, qué pereza leer cuando te mandan esos pastorales que estuvieran como si estuvieras rezando, ¿no? No, cosas cortas, pero puntuales. Porque, ¿qué le pasa? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en radio, y si nos llega un mensaje de voz, ¿en qué momento lo escuchamos, profe? Si uno no, es que ya me pasó. No hicieron filtro y me vapulearon al aire. Y entonces yo le dije, si tú no le pones un filtro, eso yo no vuelvo. Y ya está. Pero es que, a ver, normalmente para sacar eso al aire hay que hacer un filtro, porque es que uno no puede a que lo madre así por así. No. Oh, claro. Sí. Pero vea, por ejemplo, yo prefiero los textos, porque yo, por ejemplo, el fin de semana yo curro en un restaurante chino. Yo les hago los domicilios a ellos el fin de semana. Y si me mandan notas de voz, yo no la puedo escuchar, profe. En cambio, si usted me escribe un texto, yo le puedo responder con un texto o con una nota de voz. Por ejemplo, no me gusta que me manden notas de voz cuando estoy en la batalla, porque estoy buscando una dirección, porque estoy recibiendo un domicilio para llevar, o estoy ya buscando la dirección de la calle, pendiente del Google Maps, pendiente del semáforo. Bueno, y no me quiero distraer, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahora esta gente de Google, perdón, de WhatsApp, sí, que esto es de Facebook, van a implementar un sistema que precisamente le van a copiar a Telegram, y es convertir las notas de voz a texto. Ya esa es la próxima implementación de WhatsApp, que ya Telegram lo tenía hace 2 o 3 actualizaciones atrás. Entonces ahora lo van a implementar en el WhatsApp. Entonces usted las notas de voz que le llegan las va a poder convertir a texto. Y entonces dicen que inicialmente se probará en dispositivos iPhone que utilizan la aplicación en iOS, y más adelante será implementado en los teléfonos Android, la nueva actualización para WhatsApp. Yo creo que en 1 o 2 actualizaciones ya la estaremos probando, profe. Ya, no, sería bueno, sí, está bien. A mí me funciona. Yo es que no puedo escucharte una nota de voz si estoy en el curro, profe. No, y muchas veces, por ejemplo, cuando me mandan notas de voz, estamos al aire, yo le digo, escríbame, sí, porque no puedo. Y ya claro, está. Y es que la gente no entiende eso, que usted de pronto por estar al aire en este momento no va a poder escuchar la nota de voz hasta que, pues no sé, hasta que mandemos canción o vamos a comerciales. Ajá. Que sí, si sí es algo urgente, la gente le tocará esperar. Sí, no hay más, no hay nada más. Sí. Claro, sí, profe. Sí, oiga, a propósito, miren, hablando de WhatsApp, cuando yo no tengo, sí, cuando WhatsApp se va del aire, sí, en vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. No. Dígame. Profe, tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto. Déjeme quieto ahí. Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo lo que hago es fiesta, mano. Bueno, profe, este fin de semana tenemos premios Goya, profe. Usted sabe que son los premios más importantes en la industria del cine en España, ¿no? Español, sí. Este año, porque el año pasado lo estuvimos aquí en Valencia, profe, y entonces las, ¿cómo se dice? Como la estatuilla, como ajá, tal, la tuvieron por toda la ciudad, en varios sitios de la ciudad, en varios parques de Valencia, lo tuvieron allí, y siempre es alta, siempre es como de 2 metros de alto, 1 metro de ancho, y entonces tienen como réplicas, pues, de la estatuilla del, ajá, Goya, y la ponen en diferentes partes de la ciudad. Y entonces este año la estatuilla del Goya está en las calles de Sevilla. Este año es Sevilla, la ciudad pues encargada de llevar los premios Goya, que se celebran este sábado, o sea, mañana, 11 de febrero, en el Palacio de los Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla. La alfombra roja arrancará a las 19:30 horas y la gala de los premios arrancará a las 22 horas. Y será presentada por los actores Clara Lango y Antonio de la Torre. Y hay presentaciones musicales durante la ceremonia. Manuel Carrasco, Pablo López, Isabel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarrica de la Fuente y Beli Basarte. Y bueno, muchos más. Esto se transmite también por la 1, ¿no? Y por la Radio y Televisión Española Internacional también. Perfecto. 11 de la mañana, 1 minuto. 5 de la mañana, 1 minuto, y me voy para la República Dominicana. Dele play. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Ah! El que llama. ¿Pero qué? Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Ni para el maíz, pira. Hubiera sido mejor llevarlos a la 85. Oiga, ¿sabe qué? Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. Y resulta, ajá, que la niña se quedaba pues en casa, ¿sí? Y cuando decía, papá, que vamos a cine. Y claro, yo decía, claro, vamos a cine. Resulta cuando me llegaban 3 o 4, y digo, ¿y ellas? Es que yo las invité a cine, le dije yo, ¡ah, qué bueno!

Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo lo que hago es fiesta, mano. Bueno, profe, este fin de semana tenemos premios Goya, profe. Usted sabe que son los premios más importantes en la industria del cine en España, ¿no? Español, sí. Este año, porque el año pasado lo estuvimos aquí en Valencia, profe, y entonces las, ¿cómo se dice? Como la estatuilla, como ajá, tal, la tuvieron por toda la ciudad, en varios sitios de la ciudad, en varios parques de Valencia, lo tuvieron allí, y siempre es alta, siempre es como de 2 metros de alto, 1 metro de ancho, y entonces tienen como réplicas, pues, de la estatuilla del ajá, Goya, y la ponen en diferentes partes de la ciudad. Y entonces este año la estatuilla del Goya está en las calles de Sevilla. Este año es Sevilla, la ciudad pues encargada de llevar los premios Goya, que se celebran este sábado, o sea, mañana 11 de febrero, en el Palacio de los Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla. La alfombra roja arrancará a las 19:30 horas y la gala de los premios arrancará a las 22 horas. Y será presentada por los actores Clara Lango y Antonio de la Torre. Y hay presentaciones musicales durante la ceremonia. Manuel Carrasco, Pablo López, Isabel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarrica de la Fuente y Beli Basarte. Y bueno, muchos más. Esto se transmite también por la 1, ¿no? Y por la Radio y Televisión Española Internacional también. Perfecto, 11 de la mañana, 1 minuto, 5 de la mañana... Un minuto y me voy para la República Dominicana. Dale play. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Levántate con el café. El café. Once de la mañana con 8 minutos, 5 de la mañana con 8 minutos en territorio vallecaucano, en Santiago de Cali, donde nos amplifican a través de la 96.0. Ahí están ellos pegaditos siempre a través de Oriente Estéreo. Muy bien. Oiga, aprovechamos para saludar a nuestra gerente comercial, ojalá haya amanecido mejor. Jackie Potes, un abrazo fuerte. Y a Jimmy, mucho cuidado, que está conduciendo por haciendo la ruta. Con calma. Está haciendo. A ver, yo por acá. Pero yo saco la cabeza, ¿eh? Hágale, profe. No, todavía no se ve nada, hermano. Se ve más por el ojo el. Pero si es que no se cuida, me escribe Jackie que ya estoy en la calle. Ah, es que va para el médico. Muy bien. Sí, está bien, eso, va para el médico. ¡Ay, Colorado! Va a tener su programa que se llama Tardes de Alcoba. Todo esto estaremos. Mañana tenemos conteo de 10 a 12, ¿eh? Sí, mañana señor. Tempranito de 8 a 10, de corazón a corazón, de 10 a 12, el conteo de 12 a 2. Carmelita Foro y su Franja Rock. Luego estaremos con Salsa de Golpe, Salsa Gorda. Mañana estaremos en la celebración del cumpleaños de Víctor Martínez, el príncipe. Estaremos ahí originando desde la comunidad dominicana. Ah, qué bien, profe. Y hoy por la tarde en nuestro programa nos han invitado a un sitio que se llama Bar Tienda Villamayor, que está en Villamayor del Río, en Burgos, carretera de Burgos. Sí, a 5 kilómetros de Belorado y muy cerca de Santo Domingo de la Calzada. Y claro, recuerde que esa es la ruta, ¿cómo se llama? El Camino de Santiago. Fundamental. El Camino de Santiago. Allá tienen, okay. Si usted quiere enviar dinero, le envía dinero. Compra pan de bono, buñuelo, todo lo latino, pan de yuca. Vamos a traerle allá aquí pan de yuquitas que hace tiempo no come los de uga, No, vale. Además, muy pronto va a haber habitaciones para que usted se quede ahí y aproveche las zonas verdes. Todo esto lo vamos a tener para el veranito con la gente de Bar Tienda Villamayor. Desde ya estamos planificando el verano, hermano, es que toca así. ¿A usted le gusta el chicharrón dulce? Claro, usted es de Cali. Hombre, yo he probado el bloque de chicharrón. Espere, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo que el bloque de chicharrón? No, chicharrón. No, es que aquí venden, profe. No, profe. No, no, a ver. No, usted está perdido, hijo. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con bocadilla por dentro. No, chicharrón. No, es que aquí venden, viene... profe. No, profe. Del pasabocas. Esto se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjelo así mejor. Lo siento, profe. No me haga que le... Somos que le... muy internacionales, no, profe. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvida lo de mi casa nunca. Mientras usted estaba naciendo, ya le daba la vuelta al mundo con el fútbol hacía rato. Hombre, pues, yo lo escucho a ustedes de niño. Ah, bueno, sí, para que vea. Entonces, lo siento, trabuco deportivo de Tovelar. Y entonces no me diga... Yo los imitaba en mi casa cuando ustedes hacían las transmisiones de fútbol, de esos clásicos de América y Cali. Yo en mi casa jugaba a imitarlos en la radio, profe. Bueno, yo qué culpita. No, para nada, pero ¿cómo me va a confundir usted el chicharrón dulce con un torreno? Venga ya. Va a tener que decirle a John que lo invite a ver tienda Villamayor para que pasarle un repaso, hacerle un repaso por la comida y la gastronomía vallecaucana, Dios mío. Es más, okay. ¿Sabe qué? En la 96.0 que lo están escuchando, mínimo le mandaron un cocacho. 11-12. Y vamos con una de las notas que ha preparado Nicky, porque se ha ido. Oiga, yo no sé cuánto. Hagamos esa tarea para el lunes, Nicky. Le dejo una tarea de una vez. Profe. Averígüeme cuántos. Hablé por lo menos de los salseros. ¿Cuántos salseros murieron terminando el año y empezando este año? ¡Ja! Ahí le dejo la tarea, Por varias circunstancias, No solamente. Que se hayan portado mal, ¿no? Circunstancias de salud, etcétera. Muerte natural, que llama usted. Bueno. Puede ser, ¿no? Bueno. O también incluimos a los que le metieron esa puñalada, le metieron ese tiro. No. Pues... Oiga. Lo de muerte natural, profe. Le va a leer. Mire, como yo no tengo ningún problema, dice. Sí, Freddy, mi programa Tardes de Alcoa, no me dice JJ. Freddy estuvo en la primera comunión de Amparo Grisales, ¿qué tal estuvo la fiesta? Nos respetan, ¿eh? Si Amparo Grisales nos cargó a todos. Ay, Dios mío. Para nosotros, cuando ya era consagrada, nosotros apenas estábamos chupando el biberón. 11-14, mejor vamos con la nota. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años. Su agente, Tina Brosnan, confirmó que Bacharach, ganador de 3 premios Oscar por sus composiciones, murió el miércoles por causas naturales. Falleció en paz en casa con su familia a su lado, señaló. Noel Gallagher, el exguitarrista y compositor de la banda Oasis, rindió homenaje al que calificó de maestro. Fue un placer haberte conocido, escribió en su cuenta de Instagram. Bacharach trabajó con grandes estrellas musicales como las cantantes estadounidenses Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones. En su carrera, tapizada de grandes éxitos de la música popular, figuran Drain Drums de Keep Fall on My Head, Walk On By y Do You Know The Way to San Jose, obras de vasta difusión que marcaron épocas y generaciones. Escribió casi 50 éxitos que ingresaron al top 100 a nivel internacional y 9 canciones que llegaron al número 1. La lista de quienes interpretaron sus hits superan el millar, entre ellos Tom Jones, Elvis Costello y White Stripes. Recordemos la música de Burt Bacharach. Escuchemos Drain Drums Keep Falling on My Head. Siguen cayéndome gotas de lluvia en la cabeza. Raindrops are falling on my head. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con Sagitario. Los maestros ascendidos te dicen que tengas expresión artística en el día de hoy. Todo aquello que tenga creatividad será muy positivo para ti en este día. Continuamos con Capricornio. Te hablan los maestros de la purificación. Todo lo que esté alrededor tuyo será puro para ti. Habrán personas que vendrán con buenas intenciones. Tendrás buenas amistades. Todo a tu alrededor será de purificación. Continuamos con Acuario. Te dicen los maestros ascendidos que beban más agua. Aunque eres un signo de agua, parece ser que no te estás hidratando bien o no estás cuidando suficientemente tu salud. Seguimos con Piscis. Los maestros ascendidos hablan de tu llama gemela. Si estás buscando una persona que esté a tu lado, este es el momento en el que posiblemente puedas encontrarla. Te doy las gracias por escuchar este horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae o a través de el 622-22-5036. Muchas gracias, hasta la próxima. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviannaValencia.com. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Once de la mañana, 32 minutos. 5 de la mañana, 32 minutos. En territorio de Santiago de Cali. Nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo, originando la 107.1 de Los Latina, y conectamos con Cali. Ahí está el periodista Carlos Fernando Forero, el aguacil de las noticias, dándole la actualidad. ¿Qué pasa en Santiago de Cali? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Freddy, buenos días para nosotros aquí en Colombia, buenas tardes para ustedes en España, un abrazo para toda la gente del Café de la Mañana. Quiero decirle a todos que realmente, pues a esta hora aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, específicamente en Santiago de Cali, hace, pues yo no diría que calor como estuvo haciendo ayer, pero amanecimos una mañana como medio fría, sabrosita. Yo creo que estamos a unos 21 o 22 grados de temperatura en esta capital. Pues Santiago de Cali vuelve a tener otra vez en controversia el tema de las famosas caravanas fúnebres. Ya es complicado para mucha gente cuando el paso de un cadáver, es decir, de una persona que van a sepultar, la van a llevar hasta la última morada, y detrás de ella vienen una cantidad de motociclistas que no se sabe si hacen parte de los amigos de la persona que acaba de morir, si la persona que murió y que la van a sepultar es una persona que murió en medio de un ilícito. Porque se ha visto acá que las caravanas fúnebres son mortales, en el sentido en que hasta han disparado contra personas, porque se agarran es a robar muchachos enloquecidos, 2, 3 en una moto, y empiezan a atracar a Raimundo y todo el mundo. Pues ayer lo sorprendieron a más de uno, porque la autoridad se puso, como se dice, se amarró el pantalón y les hicieron operativos, donde a varios de ellos, en una caravana fúnebre, al parecer de una persona que había muerto en medio de un conflicto ilícito, pues exactamente esta persona, o por lo menos este grupo de personas que acompañaban, y la gente que estaba en exteriores, en las calles y demás, pudieron tener tranquilidad. Se vio a la policía, se vio al ESMAD, se vio a la gente de la alcaldía, se vio al secretario de Seguridad y Justicia, muy efectivo exactamente para eso. Y tenemos también detalles. Hoy Cali amanece con 2 hechos sangrientos. En las últimas horas, en 2 hechos aislados, se utilizaron armas de fuego para acabar con la vida de 2 personas. Es lo que se puede informar. Déjeme decirle que aquí en Cali, en la Sijín, se encuentra capturado y se le hace hoy audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento al alcalde actual, al de hoy, mejor dicho, hasta el de ayer, alcalde de Padilla en el departamento del Cauca. Una orden de un juez de Bogotá ordena a la policía, al CTI, a la fiscalía que vayan por él, lo capturan en Padilla. Este hombre está comprometido en actos de corrupción, según lo que dice la misma autoridad. Lo tienen en la Sijín y ahora lo trasladan para hacerle la respectiva audiencia, pero hay que poner a alguien porque el fiscal tiene argumentos para pedir su medida de aseguramiento y propiamente en la cárcel. No le van a conceder ni siquiera la casa por cárcel, lo que hasta el momento se maneja. Y un acto de intolerancia. Acaban de sepultar el día anterior en Miranda, Cauca, a un muchacho constructor, ayudante de construcción, quien infortunadamente rumbeando hace 3 días, este muchacho estaba lo más desabroso, chévere, con los amigos en Florida, muy cerca a Cali, y en una discoteca tuvo un pequeño pisón de esos que no tiene nadie la culpa porque es un sitio que está muy concurrido. Pues al final lo esperaron y cuando salió le dijeron, ¡ay, que está allá, vea! Y lo agarraron a disparos y lamentablemente acabaron con su vida. De resto, en Cali todo normal, y ayer se estrenó, no, se dio, ¿cómo se dice?, el miramiento de lo que va a ser el próximo 1 de marzo, el primer gran hospital para perros, gatos y aves en la capital vallecaucana. Ayer estuvimos en ese lugar, Freddy, y es un espectáculo porque va a ayudar mucho al pueblo de la capital vallecaucana que no tiene cómo pagar a veces la tenencia o la guardería o una intervención quirúrgica a una de sus mascotas. Un abrazo para todos, chao. Gracias a Carlos Fernando Forero Café, fue el alguacil de las noticias directamente de Santiago de Cali. Un saludo para Juanito también, que a esta hora se está tomando con nosotros un café en el Café de la Mañana. Ya lo saben, ¿no?, que todos los días estamos entre las 9 y las 12 del mediodía. Vamos con música y venimos con más información que tiene listo ya nada menos que don Nicky Cuervo. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Ay, Nicky, el productor se nos adelantó, pero bueno, no importa, estamos aquí. 11 de la mañana con 42 minutos. 5 de la mañana, 42 en territorio vallecaucano. Don Nicky, tema. Cuénteme, profe. Porque yo le tengo una consulta, una cosa rara que está pasando en ciertos escenarios. Hágale, ver, pero primero usted. Yo tengo aquí dos mensajitos que han llegado. Vale, hágale. Dice, un día invité a mi novia a comer, era de las primeras salidas. A última hora me llama y me dice que va con el primo que había llegado de Madrid. Resultó que era el primo con esposa e hijos. Y la invitación era un sitio bien costoso. Quedé jodido. No, pues cualquiera. Eso, a ese no lo clavaron. Muy tímido ese muchacho. Oiga, a ese no lo clavaron, a ese lo yesaron. Claro, profe. Ese bueno, quedó cuadrapléjico, profe. Exacto. Se ofrece asistente de cocina, con papeles al día. 633-1571-22. Atención. Se ofrece en Vitoria-Gasteiz asistente de cocina con papeles al día, 633-1571-22, o si no, nos llaman aquí al 632-890940 y nosotros le damos el contacto. Se ofrece asistente de cocina con papeles al día, 633-1571-22, don Niki. Vale, profe, le tengo otro. Dice, la semana pasada invité a una chica a ver Avatar. Me llegó al cine con la mamá. Desde boleta hasta crispetas con perro caliente y postre. Prefiero no, seguir soltero. Pero no, pero eso es el colmo. O sea, si a ti te invitan a ti, vas, y si no puedes, pues dices, no puedo, ver que tengo que llevar a mi mamá o a mi tía, o tengo que llevar a mi hermanito para que me vigile, pues ya uno verá si le invito o no le invita, pero que le aparezcan así, eso es... ¡Qué morro tienen, eh! Y pidiendo de todo. No, pues claro. No, pues imagínate que va a comprar uno... Y va a decir, no, yo no quiero. O es solo para ella. No, ahí quedas peor. No, muy duro. Bueno, tema, porque yo tengo aquí uno. Profe, vea, la semana pasada se hizo viral un video en TikTok de estas plataformas que usted ama profundamente. Y entonces... Yo no le pierdo tiempo a eso. Ay, profe. Vea, va un chico en un vagón del metro en Nueva York y durante el trayecto se le sube por la pierna y le recorre hasta arriba, hasta la cabeza, una rata. ¡Buah! Se le pasea por encima, se le sube al cuello, Solo, le da un besito, oiga, en la boca, hasta que el hombre pues siente que le está caminando algo por encima. Se echa la mano al cuello. ¿No se había dado cuenta? No se había dado cuenta, estaba dormido, profe. Ah, ya, ya, el bello durmiente que la rata besó. Sí. Y pues alguien de esas cosas, pues, del internet, estaba muy al tanto, pues, de qué hacía la rata y grabaron, pues, el momento. Entonces el hombre echa mano del cuello y en ese momento descubre la rata que lo está recorriendo y lo está besando. Oiga, de solo escucharlo, hermano, me dice. Profe. Terrible, mire, me dio escalofrío, como dirían las viejitas. Profe, y es una rata, pues, del tamaño considerable, del brazo. No, es una ratita, es una rata callejera que come de todo, hermano. Profe, es una cosa brava. Es más, ya le mando el video para que casi una chucha. ¡Ja! Mejor dicho. Y le pregunté, profe, casualmente a un amigo que vive en Nueva York, le dije, ve, y esto es real, esto es verdad. Y me dice, conviven con la gente en el metro de Nueva York. Ya, mire, no vaya tan lejos, no se vaya para Nueva York, usted vaya a Champs-Élysées, cerca de donde está ubicada la Torre Eiffel, entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. De hecho, uno va en el veranito, pasa la tarde, pero a las 6 de la tarde, hermano, ya tiene que usted recoger e irse, porque empiezan a pasar unos camiones inmensos, ¿eh? Unas ratas, pero inmensas, grandotas, ahí en territorio francés. Uy, profe. No, imagínese, la primera vez que yo voy, tata, estaba ahí, estábamos comiendo, tal, tomando el vinito, compartiendo el queso, el jamoncito. Todo el parche deportivo, profe. Dame. Con todo el combo. El buen parche francés ahí, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable porque el sol no estaba pegando, ¿sí me entiende? Había bochorno, pero no estaba pegando. Y entonces, como a eso de las 5:30, yo miro al fondo y veo una cosa que pasa, ¿no? Y yo me quedé callado. Movimiento extraño por allá al fondo. Yo me quedé callado, bebé. ¿Qué será, no? Un gato, dije yo. Así de grande, imagínese. Cuando luego que pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Entonces le digo yo, oiga, le digo yo a la persona que está, a una de las personas que está, sí, diciendo, oye, y esto me dijo, ah, no, es que aquí la rata de esta hora sale. Le dije, ¿qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. Tengo yo pavor. También, profe. Que se les... No, es que mire, me dice, oh, ¿sabe? Profe, no. Oiga, ¿sabe que para la próxima semana podemos colocar a qué animal usted le tiene miedo? Por ejemplo, profe. Sí, no, yo una... Yo es que... No, a mí me da risa los valientes que salen con la escoba cuando se te mete la rata. Y sale el valiente con la escoba. Y cuando la rata sale, se dan con la escoba en los pies. Ay, Dios mío, profe. 11:48. No, a romper las cosas de la casa, profe. No. 5:48 en la 96.0. Un saludo, repito, ahora lo dije muy rápido, pero un saludo para Juanito, que siempre está ahí en sintonía nuestro. Ya le hemos hecho llegar tu saludo a Carlos Fernando Forero Cafefo. Bueno, como le está acabando el tiempo, quiero decirle algo que está sucediendo. ¿Usted qué opina de la música mexicana? Pero no la ranchera. ¿De la del pop, dice usted? No, qué pop, ni qué nada, Niki. De para chupar. Mexicana, entonces, ¿qué? ¿Antonio Aguilar? No, esas son rancheras. A ver, ¿la norteña? Eso, más o menos, parecido, sí. Ya, los Tigres del Norte, los Bukis. Bueno, pues esos sonaban bien. O eso regional mexicana. Es regional, es que se llama la canción, el tema, sí, regional. La categoría. Eso parecen entierros. Yo respeto mucho la música y respeto a los mexicanos, pero lo curioso es, y es el tema que aquí me dicen lo siguiente, Nicky, yo le tengo miedo a mi suegra y a la mujer. Oiga, ¿lo tiramos al aire o no lo tiramos al aire? Porque bueno, después cae el fin de semana sin comer, ¿o yo? Dejémoslo así. Nombre, profe, No, porque pobre muchacho, se queda sin comer toda la semana. Pero yo conozco a la mujer y no es tan brava. Bueno, yo no sé, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Bueno, dice aquí que tiene el Colorado, dice que le tiene miedo a la suegra y a la mujer. Ay. Ya. Bueno, se desviaron del tema, profe. Pero entonces, ya, pues, esta regional recuerde. Es una música, a mí me parece funesta y tal, pero también hay una que es como muy contentica, ¿no? Y yo estaba sonando este, escúchelo, a ver. Dele play. Que no se caiga el ritmo, pariente. Seguimos con más música movida para todos ustedes. Algo en vivo, algo más en vivo. Échele, compadre. De la vida, bienvenido. Bueno, estas canciones están de moda en toda Latinoamérica. Bueno, hay que decir que también hay que decir que hay mucha invasión, entre comillas, mexicana. Porque los carteles se han ido para Sudamérica, ¿sí? Ellos siguen siendo fuertes allá en Tijuana y todo ese tipo de cosas, pero se han trasladado. Por ejemplo, en el Valle del Cauca están asentados en Jamundí, ahí a la entrada de Cali, y esa gente casi que manda allá. Y entonces han traído su cultura, y usted cuando menos piensa es que traen agrupaciones de este regionales. Usted la ve que aterrizan en aviones privados, en el aeropuerto, y dice, ¿y dónde la presentación? No, es el cumpleaños de no sé quién, o a no sé quién se le ocurrió traerlos, porque usted sabe que hay dinero, ¿no? Hay dinero, pero lo significativo aquí es que estos ritmos se han metido en Latinoamérica de una manera fuerte, ¿eh? Este, por ejemplo, usted lo coloca aquí, y la gente se lo baila también, ¿no? Yo, escuche. Aquí estamos. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Y eso que estés contento, ¿eh? Hay unos que parecen de verdad, ahora que está diciendo Carlos Fernando Forero en las noticias desde Cali, parecen que fueron un entierro, una música, y la gente se lo sabe, ¿eh? Y lo canta, y yo me quedo sorprendido. A todo pulmón, profe. Sí, quedo sorprendido. Quedo sorprendido, de modo que queríamos hacer esa referencia a ese impacto musical que está llegando a Latinoamérica. 11:52, 5:53, dime. Me llegó otro mensajito, vea. En 1989, mi amiga terminó con su novio, yo caí como flechas, y para conquistarla, la invité a un concierto de Las Flans. Cuando pasé a recogerla, 3 días después, estaba de nuevo con su novio, y me dijo, dame tus boletas, que nosotros te las pagamos después. Perdí un mes de sueldo. Ay, hermano, pero a ver, todos los amigos suyos tienen unas descaradas impresionantes. Hombre, profe, historias de la vida real. No friegue, pero esa siempre es brava. Bueno, pero eso le pasa por invitar a la amiga recién terminada con el novio. Ah, eso no se puede, ¿no? Eso, pero eso está claro, que eso, que una piedra saca otra piedra. No. Hay que manejar los protocolos, no, profe. No. Es que eso es muy duro. Es que, como dice todo el mundo, a toda actividad hay que hacerle su duelo. Hay que hacerle su duelo. Claro, profe, eso como... Luego, ¿usted cómo frente a eso? No, imposible. ¿Si se cuadra? No. ¿Cómo usted frente a eso? ¿Cómo le dice usted a su amigo, estoy con tu novia, no, o con tu exnovia? No, eso es muy bravo. ¿Se le queda algo que nos vamos? Profe, vea, este fin de semana son la final del fútbol americano, de la NFL. Ajá. Y Supertazón. El Supertazón, exacto. Es este domingo, pues, y es el cierre, pues, de la... ¿Quién va a cantar? Liga del fútbol americano de Estados Unidos. Ah, es más importante, ¿quién canta? Por supuesto, de eso es que le iba a hablar. Pues mire, canta la bella, mi traga, Riri, Rihanna, desde Barbados. Ella ha logrado, pues, hacer gran carrera en la música americana. Y ella está, pues, en el show central, haciendo, pues, este espectáculo. Ella desde el año 2016 no saca música, y la última vez que se presentó fue en el año 2018 en los premios Grammy. Recientemente estrenó canción que hace parte de la banda sonora de la película Pantera Negra, Wakanda Forever, el año pasado. Eso es como lo más reciente de ella. Y ahorita pues hace parte del espectáculo del Super Bowl, que dicen que serán el evento deportivo más caro en la historia. Pero, pues, es que siempre es el más caro de cada año. Profe, es que la pauta allí, eso es una locura. No, imagínese, imagínese hablando de $5 millones, imagínese, por comercial de 30 segundos. Exacto, son los 30 segundos más caros del mundo. Mientras uno tiene que vender un montón para llegar al 0.000001 de los que recogen allá. No, no, es muy bravo. Oiga, me dice por acá Camilo, el hombre de Oriente, de 96.0 Oriente Estéreo. Primero que nos envía un saludo y que efectivamente está escuchándonos. Se nos narcotizó la música con esos corridos. Sí, señor. Ese es el término, buen término, Camilo, excelente. Calificativo, narcotizó la música con esos corridos. Bueno, un saludo para la gente de la 96.0 Oriente Estéreo. Dime qué, Nicky. Para completar el dato ahí, pues, para no dejar la cosa incompleta, porque, claro, yo me fijo es en la parte musical. Es Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Y esto va a las 0:30 horas del lunes para nosotros en España. Bueno, entonces es el horario del Super Bowl con la bellísima Rihanna. Bueno, usted como nos metió en el deporte, para cerrar, ayer empató Colombia 0-0 frente a Brasil, aunque ya había clasificado porque Venezuela y Perú habían empatado 1-1, de modo que Colombia al Mundial, pero ya no tiene chance para llegar al campeonato. Ay, profe, pero me mintió. ¿Cómo así? ¿Usted no me dijo que Colombia era de los favoritos allí? Sí, lo que pasa es que la pérdida contra Uruguay no fregó, además Uruguay no aparecía entre los candidatos y mire, se va a quedar con el título, es el opcionado. Pero bueno, de todas maneras, ahí lo importante es clasificarse al Mundial, y se clasificó ya Colombia, Y Colombia. Yo pensé que había quedado por fuera del grupo de los que clasificaban. No, ya clasificamos con ese empate, y como le digo, aunque temprano se había ya clasificado con el resultado de los rivales, pero había que enfrentar a Brasil y quedó 0-0, votamos pena máxima, bueno, hubo de todo. El partido entretenido, eso sí, me acosté a las 4:05 que se acabó, Dios mío. Fantástico, sí. Empató usted con el programa de hoy. Sí, señor, un cafecito y hágale, hermano. Colombia 5, Venezuela 7, pero yo termino aquí. Termina el sueño de Colombia en la Serie del Caribe. Recordemos que Colombia ha sido invitado a la anterior Serie del Caribe y se lo había ganado. Pero ayer Venezuela lo dejó en el camino 5-7. Ah, ahí quedó. Es que este torneo se define pronto, ¿no? Las pasos a las siguientes fases, ¿no? ¿De qué? ¿El Mundial? De la Serie. Ah, del Caribe. Sí, eso es directo. Sí, eso es directo. Sí. Ya la otra semana prácticamente estamos con lo que queda hacia el final. Ya. Y mañana es la gran final de el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Ok. Sí, señor. Dígame. Bueno, ¿quién es el candidato ahí, profe? Real Madrid. Siempre que juegue el Real Madrid será candidato. Que pasen otras cosas es diferente, pero siempre será candidato. Y ha muerto Marco Alonso. Marco Alonso es el padre del jugador Alonso del Barcelona, y que fue internacional con la selección española. Murió ayer. Ah, ok, profe. El extremo del Barça. Fútbol, ¿no? Sí. Del Barça, sí. Señor. Vale, profe, vea. Dígame que me voy, que nos vamos. Hoy es 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres. Usted que ama una legumbre. Ajá, sí, una sí. Una ensalada César. Sí. Ese me gusta más que ayer, que era el día de la pizza. Bueno, para que vea. Profe, vea. Y así para cerrar, un día como hoy murió Arthur Miller, dramaturgo estadounidense, en el año 2005. Y así que usted conoce, Shirley Temple, actriz estadounidense, en el año 2014. Ajá. Y nació un día como hoy Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, en 1898. Pablo Serrano, escultor español, y Mark Spitz, nadador estadounidense, claro. Campeón olímpico. Múltiple campeón del mundo. Sí, señores, es de los cracks, ¿no? Sí, Mark Spitz, el hombre del bigote. Bueno, señores, vale. Y nació también, dígame, María Boto, actriz española. Vale, chao, pásala bien. Buen fin de semana y nos escuchamos mañana en el conteo. Mañana, ¿vale? Profe, vea. Dímelo. Mañana, profe, arranco con el top 20 latinos. Exacto, sí. El top 20... 10. De la música tropical latina más importante aquí por Eurolatina de 10 a 12 y en Oriente de 12 a 2. Vale, perfecto, hecho. 12 del mediodía, nos vamos, chao, Vicky, que descanse. No. Venga, adiós. Y nosotros vamos y me dicen por aquí, hola, deja sonar la canción de Espinazo Paz, hombre, vamos a ponerla entonces, mire. La gente la está pidiendo, pues mire, cerramos no con se eso. Caiga el ritmo, Agur, y en la tarde nos vemos. Chao, chao. Salgo en vivo, algo más en vivo. A propósito, se antes de que compare. Venga Espinosa, quédese calladito un momentico, porfa. Hágame el favor, gracias. Vámonos, sí, pero todavía no. Porque en la tarde, a partir de las 16 horas, hoy estaremos originando nuestro programa. Bueno, ahora sigue el programa deportivo, pero luego, sobre las 16 horas, estaremos originando desde Villamayor del Río, en la tienda Villamayor en Burgos. Ahí estaremos. Vamos a contarles cómo es para que usted en el veranito se anime ahí, una explanada verde bonita, y pronto tendrán habitaciones. De modo que nos escuchamos, se cuidan, agur más rato, chao. Y a la gente de la 96.0, Oriente Estéreo, un abrazo fuerte desde acá, desde el norte de España, la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía. Y el café regresa el próximo viernes. Ustedes, algo en vivo, algo más en vivo. Échele, compadre.